Bienvenido a un nuevo audio del podcast Tomando un Café. En este caso es otro audio que voy a grabar con un invitado, que es Samuel de Yo Virtualizado. Buenas, Samuel. Hola, buenas. Bueno, pues por las horas que son, creo que me voy a ir a por la tilita ya de abuelo, porque si no, esto se puede ir a mucho rato. Y ya tengo que decirlo que es el segundo intento de grabación que hacemos, porque el primero no lo había dado a grabar y hemos estado 10 minutos hablando. ¡Qué vergüenza! ¡Qué novatos soy en esto! Somos novatos alguna vez. Bueno, el motivo o la temática que vamos a hablar de este, en este audio va a ser porque yo a Samuel realmente lo conozco de Telegram, porque ya hemos hablado antes que estamos en 7 grupos, ¿no? Casi somos nuestra respectiva sombra, y este ya es el tercer audio que grabo con él. En otro podcast también he grabado con él. Y es usuario de Fedora y Red Hat. Y yo, como soy monodistribución, yo casi he estado prácticamente todo el tiempo que está con Linux, está con Fedora, pues le comenté que si grabásemos un audio para hablar pues de Fedora, de Red Hat, de esos mitos que hay, que después cada vez que dices que eres Fedora te ven como un bicho raro. Así que vamos a comenzar y, a ver, Samuel, cuéntame tu historia con Fedora y con Red Hat. Pues es muy sencillo. No solamente utilizo Fedora en casa, también CentOS. Utilizo Red Hat, sobre todo muchísimo Red Hat en el trabajo, en el día a día. También mucho CentOS para desarrollo va genial. Y no solo eso, sino todo el ecosistema que hay alrededor de este juego de distribuciones. Y el ecosistema que hay alrededor, vamos a tomar esta foto como si lo hubiéramos hecho hace un mes, justo antes de la compra por parte de IBM, porque no sé cómo va a ir a futuro. Espero que sea algo parecido a lo del MC VMware, algo parecido. Y que no sea una absorción ahí en plan de ¡guau! ¡Topa a mí! Eso sería muy triste. Me imagino que los oyentes lo sabrán. Bueno, esto yo creo que se lo propuse a Samuel antes de que saliera noticia de que IBM ha comprado Red Hat. Creo recordar, con lo cual es verdad que puede haber cambio. Aunque yo realmente yo creo que el mercado empresarial, IBM tira más para el mercado empresarial, y a Fedora realmente es que yo la dependencia creo que tiene Fedora con Red Hat, yo no la creo que es tan grande como la gente piensa. ¿Tú qué opinas en ese caso? Que no es tan grande, efectivamente. Es justo al revés. Red Hat vive y se alimenta de lo que hace el proyecto Fedora. Y el proyecto Fedora es enorme. Y hablo de enorme... hablo de... prácticamente la distribución base unos 4.000, 4.500 paquetes. La distribución base de Red Hat son unos 2.000 y algo. Una cosa que te quería preguntar, ¿los clientes, utiliza algún cliente de Red Hat de escritorio en tu trabajo o eso realmente no lo implementa nadie? Red Hat Enterprise Desktop. No, he visto pocas implementaciones aquí. Sé de... ¿quién tenía esto? ¿Quién tenía esto? Accor Hoteles en Estados Unidos tiene prácticamente todo su VDI a base de Red Hat Enterprise Desktop. Yo, por ejemplo, aquí sé que Mercadona tiene Red Hat, pero realmente yo no creo que Mercadona utilice mucho Red Hat Enterprise. Creo que utilizará más el tema de servidores y... Red Hat Enterprise Server y Red Hat Enterprise Linux es servidores. Red Hat Enterprise Desktop es una... distribución, una variación del server orientada más al puesto de trabajo, más aplicaciones de escritorio y menos aplicaciones de capa de servidor heavy. Porque el escritorio es Genome el que utiliza esa distribución, me imagino, ¿no? No, todos. Por defecto viene con Gnome 3. Ah, ¿cuál? Yo es que lo que he visto ha sido Genome, lo que he visto. Pero las... lo que estoy grabando para mi podcast, el capítulo 24 que saldrá en el canal de YouTube a su debido momento, todas las pruebas de instalación de los hipervisores de nivel 2 de tipo 2 sobre Linux las estoy haciendo con CentOS KDE, que sería Enterprise Desktop, perdón, Enterprise Server con KDE. Sería exactamente lo mismo. Vale, vale. Bueno, vamos a empezar primero con esos mitos Y a ver qué opinas tú de esa frase que yo siempre escucho una otra vez cada vez que digo que soy de Fedora. Vamos a ver, ¿tú crees que Fedora es el campo de prueba de Red Hat? Sí y no. Sí y no. Red Hat no tiene entorno beta de desarrollo. Su entorno beta son las distribuciones de producción de Fedora. Si nos fijamos ahora mismo, creo que tenemos en Red Hat 7, 7.6 me parece que van, tenemos una 3.10. La 3.10 correspondía a Fedora 23 o 24, si no recuerdo mal, hace 5 distribuciones atrás. Sí, sí, eso también lo he visto yo, que la parte de cliente de escritorio de Red Hat es muy, muy, muy estable, con lo cual tiene que tener, como tú has dicho, varias versiones por detrás. O sea, implementarlas. No, espera. De la 20. Pues más todavía. Es Fedora 20. Y ha salido hace la 21 ha salido hace. Perdón, la 29 ha salido hace. No, eso, hace semana. Hace 20 días. Que estuvo. Estuvo Yoyo muy emocionado, Yoyo Fernández de. No sabía que la había probado. Sí, estuvo muy emocionado. Cruzamos alguno por algún tuit por este tema y no le gustó lo que le comenté de... Bueno, vale, ahí lo dejamos. Yo cuando quieras hablamos y comparamos el uso diario con el uso que tú le das. Porque probar una distribución es probarla de verdad. Tirarse claro. 6 meses con ella. No tirarse 2 semanas y probarla en una máquina virtual. Ahí no vas a probar nada. ¿Vale? Escogerte un ordenador que tiene... Por ejemplo, el que tengo en la cocina para ver películas, tengo un ordenador, un portátil en la cocina, sustituyendo a la tele. ¿Qué te parece? Que estando en el grupo de ARM Alternativa Raspberry, ¿todavía no te has comprado una maquinita de esas para ponerla en la cocina? Ya, bueno, esto es muy sencillo. Eso tiene pantalla y a la Raspberry le tengo que poner una pantalla. Ah, bueno, vale, vale. No, es que yo es que sí conozco el caso de gente que tiene portátiles, pero los portátiles que están rotos la pantalla y lo utilizan para eso. Lo enchufan en una tele y tienen ahí su media center. En vez de tirarlo. Esto no, pero tú ves la pantalla, entonces no me refería a otra cosa. Creo que esto es un T2000 o un T3000, algo así, un procesador básico de hace 10 o 12 años. Le he puesto un SSD. Y Fedora con KDE, Fedora 29 con KDE, y está eso, vamos, con sus 4 GB de memoria, que no da ni un solo problema. Luego te contaré dónde he encontrado problemas de verdad y problemas serios. Por eso es que cada distribución tiene su entorno. Claro, yo es lo que te comenté antes, yo he sido de toda la vida desde una Red Hat 5.2, cuando todavía no existía Fedora. Esa fue la primera que yo instalé, di el paso a Fedora. Y lo que te he comentado antes, yo hace unos años instalé una Debian en un ordenador que tenía de sobremesa que lo utilizaba de servidor y las primeras semanas fue un poco un infierno porque es que claro, de Debian a Fedora cambian archivo de configuración, cambian nombre de los servicios y cualquier tontería. Bueno, y aparte el cambio más grande de APT a RPM, que eso también es otra historia. Y aquí tengo que decir yo que siempre digo lo mismo, APT todo el mundo habla maravilla. Pero yo cuando quiero buscar un paquete RPM es con una opción del comando DNF. Y cuando lo quiero buscar por apt-get, me tengo que instalar un paquete aparte. Ahí le has dado. Yo reconozco que en este caso Debian algunas veces tuve rotura de dependencia y apt-get me resultó un poco, o me lo hizo mejor en ese caso que cuando he tenido problemas de rotura de dependencia en RPM. Pero también realmente ya es que eso de rotura de dependencia con las distribuciones modernas, yo lo veo muy poco ya. A mí en mi caso casi siempre se ha instalado. La rotura de dependencias es porque se está usando mal. Sí, claro, porque se instala un paquete de una versión que no es la que corresponde. Pero porque la instala el usuario. Sí, sí, exacto. No, evidentemente. Porque un paquete o se instala o no se instala. Punto. Ahora, si tú instalas aparte el paquete por otro lado, pues eso es lo que te puede pasar. Yo estoy utilizando, como me pasa en las máquinas de escritorio, que tengo los paquetes estándar, el source, porque yo, a pesar de lo que dicen los demás, yo sí, todavía compilo. Tengo RPM Fusion y tengo otro que no me acuerdo cuál es, que también tiene el free y el non-free. Vale, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo le meto a Yellowdog, al Yum, o le meto al DNF, la orden de que en caso de discrepancia de versiones me instale el más antiguo, ahí en la vida se me va a romper una dependencia. ¿Qué es lo que pasa? Que a lo mejor lo que estoy instalando, como requiere una versión más moderna, a lo mejor no funciona lo que estoy instalando, pero no me van a dejar de funcionar 20 cosas por detrás. Y eso es lo que pasaba, sobre todo en Red Hat 7, las sucesoras anteriores a Fedora, antes de Enterprise, de Red Hat Enterprise, le metías, ay, es que el repositorio de Pepito, el repositorio de fulanito, vale. ¿Qué es lo que pasa en Ubuntu? En Ubuntu pasa exactamente lo mismo. No, el PPA de no sé quién, el PPA de no sé cuántos, al final te juntas con 30 PPAs, cada uno de su padre y de su madre, y le das apt-get y empieza a reventar por todos los lados. ¿Por qué? Porque uno tiene las SSL actualizadas, el otro tiene el no sé qué de Perl, el otro tiene el no sé qué de cuántos, y es que no hay por dónde cogerlo. No hay por dónde cogerlo. Y lo otro que decías de... ¿Cómo se llama? De la diferencia en los nombres. No solamente lo notas ahí. Todo el mundo dice que Debian es el origen de todo Linux. Bueno, a ver, vamos a discrepar y vamos a calmarnos un poquito, ¿vale? Si nos vamos a estándares, tendríamos que irnos al Single Unix Specification, a las especificaciones únicas de Unix, ¿vale? Y después de eso, a POSIX. Y después de eso, por encima, al LSB, al Linux Standard Base, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Pues que el Linux estándar base, POSIX es una especificación binaria y el Linux estándar base, pues la Free Software Foundation lo apoya parcialmente, pero hasta ahí. Stallman va a saco contra ellos porque no usan su querido formato dev, usan RPM. Vale, vamos a ver. Es que no es solamente paquetería o no es solamente quien lo apoya o que no. Esto te dice dónde y cómo tiene que ir un fichero, qué estructura tiene, qué no sé qué, qué estructura tiene el sistema de ficheros, qué es lo que puede ir en modo carácter y modo bloque. Esto es mucho, mucho, mucho más profundo que el simple hecho de... Yo tengo ahora en Fedora tengo cuatro ficheros de configuración para la red, uno por interfaz, y en Ubuntu y en Debian hay un único fichero que tiene todo y que como toques donde no debes, te cargas toda la red. Cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Ahora mismo, si no recuerdo mal, la última especificación es la 4.1 del LSB. Yo de todas formas, Samuel, yo no tengo eso. Yo la primera vez que utilicé Linux fue en el 94, sí. Y en aquella época Linux estaba, creo que era el kernel 2.10 por ahí, o sea que tampoco llevaba mucho tiempo. Y en aquella época realmente la única distros que había era Red Hat, Slackware y Debian. Habría otras distros que yo no recuerdo el nombre porque no han continuado. Y para mí siempre han sido las tres principales. Yo no sé si fue antes Debian que Red Hat o Slackware. Slackware la verdad que lleva muchísimos años también. De hecho, ya la primera distro que utilicé fue una Slackware 3.4, que me compré original. Que en aquella época te podías comprar las distros originales y te la enviaban. Bueno, lo que hacían eran, te la grababan en un CD, te la ponían en una cajita y te la enviaban a casa. Efectivamente. La primera que utilicé yo fue Slackware 96. ¿Y esa cuál es? Venía con... fue la primera que conseguí que venía en CD. En un... ¿cómo se llama esto? En un CD de la revista PC Actual. Ah, vale. Sí, yo empecé el Linux por la PC Actual, que había una sección de Linux, me acuerdo yo perfectamente. Sí. Bueno, pues vamos a ver. No sé si es la primera o la segunda. Yo la primera vez que lo hice, aparte de hacerlo en casa, fue con Slackware. Llegué al instituto un miércoles de octubre o de noviembre y dije, oye, este servidor que tiene aquí con Windows 95, oye, ¿te puedo instalar una cosita? Raca, fish, partición el disco duro, venga, Linux, en la red NT, con un par. Eso para la clase de sistemas operativos. Pero bueno, es una cosa, ¿eh? Es que en aquella época o instalaba en la Juárez, porque instalar Debian era un infierno. Yo recuerdo que lo intenté una vez, instalar Debian con el, creo que se llama DSL, me parece que se llama el programa de instalación, y eso era un infierno. Y la Juárez, más o menos, el programa de instalación que tenía era sencillito y se instalaba fácilmente, pero con Linux era algo horroroso, horroroso, y tardaron bastantes años en mejorar el instalador. Pero bueno, vamos, que nos estamos desviando del tema, que vamos, nos vamos a poner los dos a hablar y no vamos a parar. Una cosa que quería, retomando el tema de los mitos de Fedora. Yo creo que confunden la gente lo que es dependencia en Red Hat, a ver lo que opinas tú, y que Red Hat tenga o participe o sean proyectos suyos que utilice Fedora. Porque claro, Systemd es de Fedora, Genome es de Fedora, que digo, perdona, es de Red Hat, que después lo implementen en Fedora. ¿Tú crees que eso significa que lo están como probando en Fedora? Porque esos proyectos después los puede utilizar cualquier sistema, cualquier distribución de Linux. De hecho, Systemd lo utilizan prácticamente todas las distribuciones de Linux. ¿Qué opinas tú en eso? Pues que bueno, sí, pudiera ser que traiga, ¿cómo se llama esto? Que traiga confusión. ¿Quién participa en qué proyectos? Vamos a ver, si yo soy, ¿cómo se llamaba el pollo este de mono? El Icaza. Sí, Miguel Icaza. Y me vuelvo loco y digo, pues ahora cojo, creo Nome, jodo a KDE y hago que pague las birras X, vale. Pues porque las birras esté pagando X, ¿qué pasa? ¿Que la competencia ahí no va a poder utilizarlo? Pues sí, porque se llama código abierto. Se llama proyectos de código abierto. Ese código abierto está disponible para que un... ¿cómo se llama esto? Un desarrollador coja ese código, lo implemente y lo empaquete de una forma determinada, y si ese desarrollador además tiene mano en una distribución y puede meter paquetería, pues que coja, implemente esa paquetería, y si tiene adopción y si tiene público para ello, pues ahí se va a quedar para los restos. Pero es que no tiene nada que ver. Por ejemplo, el sistema de Red Hat Satélite está basado en... espérate que lo miro porque no me acuerdo. Spacewalk, creo que se llama. Spacewalk. Eso es, efectivamente. El satélite de Red Hat es propietario, entre comillas, porque es de pago y solamente es capaz de manejar bien, porque manejar puede manejar casi cualquier cosa, pero solamente es capaz de manejar bien servidores de Red Hat y escritorios de Red Hat. ¿Qué pasa? Si nos vamos a su padre, que es el Spacewalk tienes hasta versiones para Ubuntu y Ubuntu te cobra por ello. Sí, sí, pero espérate, que eso yo me peleé una vez. Te comento, Spacewalk, para quien no lo sepa, es una aplicación, pues, entre otras cosas, para despliegues, pero sobre todo para control de repositorio. Yo es que quería hace tiempo, pues, una aplicación que me permitiera centralizar los repositorios independientemente de la distribución. Yo en aquella época, lo que te he dicho, tenía una Debian y tenía Fedora. Entonces yo, en vez de estar actualizando cada 2x3, por un lado la Debian, por otro lado la Fedora, digo, bueno, si existirá alguna aplicación que me permita, pues, aquí tienes los repositorios y los demás ordenadores se conecten por red local a ese repositorio central que estará ya actualizado, que es donde se actualizará. Pero Spacewalk era una opción y otro era M21, que se llama. M21 son para repositorios Dev. Y Spacewalk funciona con RPM. Lo puede instalar en un Ubuntu, pero no te gestiona los repositorios Dev, porque eso lo intenté yo y me ponía que era nadie de la China. No, no te gestiona, te gestiona al APT y le dice, tú tienes que ir a buscarlo a tal FTP. Claro. Y tú gestionas a mano el FTP. Y ala, venga, disfruta. Claro, pero en RPM sí se bajaba todos los... o sea, tú subías ahí los repositorios de cada tu equipo y lo tenías como centralizado. Eso sí te lo hacía en RPM, pero igual que la otra herramienta M21 te lo hacía. Y yo quería algo centralizado. O sea, yo todos los repositorios de mi equipo lo quiero en este servidor. Tú encárgate de tenerlo actualizado en función de la versión que vaya cada uno. Y eso SpaceOne lo hace en RPM. Tengo entendido, porque no lo pude probar porque no es lo que yo quería. Y entonces... SpaceWalk es el proyecto padre del cual nacen bastantes. También es propiedad de la comunidad de Fedora. También hay otro proyecto que se llama Directory 386, ¿puede ser? ¿Te suena? Sí, sí me suena. Es un sustituto perfecto de un PDC. Que tiene Red Hat su aplicación también para ello. Que no me acuerdo cómo se llama, la de Red Hat. No me acuerdo, es como satélite SpaceOne. 389 LDAP Server es un servidor que viene a sustituir a un Active Directory de Windows. Pero tiene Red Hat tiene su aplicación que viene de ahí también, ¿no? Tipo, como has dicho antes, de Red Hat Satélite. No, no, lo usa. Lo usa directamente. Ah, lo implementa directamente. Ah, vale. No, yo... No sé si anteriormente utilizaba otro, pero yo recuerdo que había tres o cuatro intentos de emular el PDC y el RID de Windows, pero este es el que mejor está funcionando. Hay otra forma, claro, con PimPan, pero... Bueno, con Samba se supone que ya se puede, con Samba a partir de la versión 4, ¿no? Yo nunca lo he probado. Samba como cliente. No, pero con PDC sí puede implementar la Samba 4, ¿no? Es lo que yo tenía entendido. Puedes implementar un PDC. Puedes simular un PDC, pero no vas a conseguir emular el RID. Ah, vale. Pues yo pensaba... Ese es el problema. Vale. Yo sé que había otra aplicación que la vi hace muchísimos años, que no sé si existe, en una revista de Linux, que no recuerdo el nombre, que esa sí la publicitaban como montar un Active Directory en Linux para Windows. Pero no me acuerdo el nombre. La tendré por aquí en una revista de Linux. Bueno, vamos a seguir un poquito. Y ahora, digamos, el segundo mito. Y ese ya me va a dar tu opinión, que es ¿Fedora es inestable? ¿La versión de desarrollo? Por supuesto. No, la versión, la 29 que acaban de sacar. ¿Tú consideras que...? Porque es una cosa que yo escucho mucho. Es que Fedora es muy inestable, es que saca los últimos paquetes de cada... Cosa que realmente ahora diré mi opinión, pero para mí es totalmente mentira. La gente confunde... Parece que la gente no se entera que Linux evoluciona y que las distribuciones evolucionan. Y en tu caso, dime... Es tan inestable como sea el usuario y es tan inestable como cualquier OpenSUSE y tan inestable como cualquier Ubuntu. Claro, yo es que, bueno, yo reconozco que hubo algunas Fedoras que la verdad que daban miedo, que era creo que la 20. Me acuerdo una Fedora que metían por defecto un Firefox beta. No me acuerdo cuál era, creo que era la Fedora 20 por ahí y esa realmente sí estaba regular. La 16, el cambio, eso fue hace muchos años. Sí, claro, bueno, hace muchos años no, creo que son una al año. Nunca cumplen, eso es cierto. O dos, se supone que es dos, pero nunca cumple los plazos. No, esto fue en el 2011 y fue en aquel cambio tan traumático del kernel 2.6 al kernel 3. Eso fue traumático. Pero yo creo que a partir de las 20 ha mejorado muchísimo. Bueno, y a partir de las 25 yo creo que no tiene nada que envidiar. Lo que sí es verdad que yo aquí pondría dos cosas negativas, que una de ellas la están mejorando, pero la otra no sé cómo está, y una de ellas el instalador. Yo reconozco que el instalador... Yo he visto instaladores mejores, tengo que reconocer. Yo la verdad que últimamente lo que hago es actualizar directamente con la herramienta que tiene DNF para actualizar, que yo no soy de los que actualizo en limpio, con lo cual es posible que el instalador me funcione un poquito mejor a mí. Pero yo reconozco que el instalador, cuando yo he hecho instalaciones en limpio, en la parte de las particiones, cuesta un poquito, algunas veces, aunque la verdad que con el tiempo lo han mejorado. ¿Tú qué opinas del instalador? Yo prefería el instalador antiguo, fíjate lo que te digo, con Disdruid, sí. Con el gestor de particiones de Disdruid, que era muchísimo más configurable, más amistosamente configurable que esto. El cambio grande que ha venido a presentar en el instalador, ¿cuándo nació Windows 8? Nació en el 2011, puede ser, más o menos. Pues yo es que de Windows ya me quedé en el 7 y a partir del 7 estoy perdido. Desde ahí cogieron y dijeron, Pues si Windows hace esto, vamos a copiarle más o menos el esquema. Y fue cuando coincidió también con todo esto de Mono, con el ICAZ ahí dando sus últimos gritos antes de dar la espantada. Bueno, pues yo recuerdo haber instalado el 8, el 10, el 12, de tener un Pentium 4 con Fedora 14 sin ningún problema, tan feliz. Me cambian el instalador y digo, bueno, vale, me voy a dar un respiro, un tiempo, no actualizo. Y me presento con la 20, un par de años después, o con la 21. Y digo, bueno, sigue siendo feo el instalador. Me han quitado Disdruid, pero por lo menos también han quitado lo de Razer FS, que se corrompe con mirarlo. Si le dejo particionar al solito, particiona hasta bien. Y a partir de ahí, cierto es que ir versión tras versión tras versión tras versión desde la 20 hasta la 29, como es el ordenador que tengo en la cocina, es un poquito traumático, pero oye, instalador feo, máquina de particionar más o menos fea, pero es que cojo el instalador de Ubuntu y es más terrible todavía. Y esta mañana Debian 9.6, uff, ¡qué horror! Prácticamente han creado un escritorio orientado a objetos para el instalador, en el cual, para poder crear una partición, tienes que ir al disco, hacer doble clic en el disco, porque no hay menú de que te diga quiero crear una partición, ¿dónde? No. Vas al disco y ahí te da las opciones. Está pensado justo al revés. Pero instaladores bonitos, por favor, el de OpenSUSE, el sistema de instalación y el sistema de configuración de Jazz de SUSE es magnífico, es creo que inmejorable. Pero sí, lo que es el poder actualizar, sobre todo de la 24, de la 25 para acá, lo han simplificado muchísimo, canta dónde están los errores, ya no ha habido que crear muchos pendrive de instalación para lanzar la instalación desde fuera. Está bastante bien. Y si ya aprendes a utilizar los Kickstarter de Anaconda, pues te olvidas ni siquiera de mirarle a los ojos al instalador. Ese tipo de herramientas no las tiene otra distribución. Yo es que de otras distribuciones te he dicho que conozco muy poco, pero creo que el tipo Kickstarter no hay en otras distribuciones. ¿En Ubuntu existen ese tipo de herramientas? Pues te lo digo que lo uso tampoco. Cuando me lo encuentro es porque alguien ya se ha empecinado en usarlo y han metido ahí un servidor que no sé ni siquiera cómo está instalado. Es más, no sé siquiera si está instalado, que a lo mejor es una máquina virtual bajada de vete a saber dónde, con los permisos modificados y con los bichos que toquen, metida en un CPD. Bueno, esto para quien no lo sepa, y ya me corregirá si no es así, Kickstarter es como una especie de herramienta para generar, digamos, configuraciones de instalaciones, que es como una plantilla lo que tú generas, ¿no? Sí, es un script de configuración. Le dice a la Anaconda lo que tiene que ir haciendo. Y esto es común a todos los instalados, a todas las distribuciones que utilicen Anaconda como instalador. O sea, es una herramienta que para entorno empresarial es imprescindible, porque si no te puedes morir instalando. Y yo me gustaría también otra cosa que es un dolor de huevos, realmente, aunque se supone que es una herramienta muy buena. Es el maravilloso SE Linux, que proporcionará mucha seguridad. Últimamente yo reconozco que a mí en las últimas distribuciones no me ha dado mucho por saco, pero sí recuerdo que algunas veces tenías que poner estas sentencias tan largas y tan complejas para permitir que cierto servicio o cierto programa pudiera funcionar correctamente. ¿Tú sigues teniendo problemas con el SE Linux o se ha vuelto un poquito mejor ya? Según de dónde venga el software que esté utilizando. Por ejemplo, Mix es el Virtual DJ de Linux. Es nativo de Ubuntu. Bueno, vamos a llamarlo nativo porque normalmente solamente hay paquetes dev. Ni siquiera hay paquetes Flatpak o como se llame la otra historia de... esto de multiplataforma, de esos embebidos. Sí, sí, me quedo en blanco. Porque ahora solo, de hecho, Flatpak es el que menos tiene, es el de Ubuntu, el que dicen, ¿no? Están Flatpak, Ubuntu, el de Ubuntu, que no me acuerdo cómo se llama, y otro más. Hay tres. El Flashpad es el de que patrocina Red Hat, ¿no? O al contrario. Es... Bueno, el tercero, el que yo utilizo alguna vez, el App Image, que ese de hecho el que más me gusta a mí. Porque yo, de hecho, tengo varias aplicaciones. Que yo, por ejemplo, yo utilizo ZenKit y MindTime, que ya he hablado de ella en este podcast. Y lo utilizo con eso, con App Image. Y es lo mejor que yo conozco. Es pulsa en el iconito y se ejecuta o se instala. Punto. Y yo el Flashpad y el... Es como se llama el de Ubuntu. Snap. Se llama Snap y es como si te tomases un chupito. Bueno, es como tomarse un chupito. Snap. Look. Snap. Vale, vale. No, pero hay que arrancar un servicio, claro. Eso es lo que me... Para todo esto... ten en cuenta que esto lo podría, de hecho lo tocaré cuando llegue. Todo esto son servicios de encapsulamiento y virtualización de aplicaciones, ¿vale? Es así. Y la tercera opción, la de App Image, ¿qué entonces? Porque la verdad no sé ni cómo funciona. Exactamente lo mismo, es una aplicación encapsulada. ¿Y entonces por qué no utiliza un servicio en este caso? Porque yo no tengo que arrancar ningún servicio cada vez que ejecuto esa aplicación. Utiliza el sandbox nativo de Linux. Ah, vale, vale, perfecto, perfecto. Pero eso es otro mundo y todavía le queda mucho, está muy verde. Bueno, lo que te decía, si yo me bajo los fuentes de Mix, me los voy a bajar a temp. Voy a ejecutar el .configure y se va a poner eso a crear la configuración. Make all, make install, me lo va a instalar. Pero como ese make está pensado para Ubuntu o para Debian, no me va a respetar los contextos que tenga yo definidos en el sistema de ficheros sobre ese Linux. Con lo cual me tocará coger y decir, ¿dónde te has instalado? En /usr/local/bin/no me acuerdo qué. Y decirle chcontext y meterle todo el churro de mi clave local de ¿cómo se llama este? Del selinux. O eso, o irme /tc/selinux/config y decirle, en vez de enforcing, permisivo. Que me canto. ¿Qué es lo que yo hago? Sí, bueno, pues últimamente a mí lo que me piden es, vale, venga, Red Hat, pero me lo pones en disabled. A ver, niño, vas a poner la producción. Entonces, ¿para qué lo quieres? Vas a salir a producción y no te lo voy a poner en disabled. Así que quiero que antes de que este servidor salga a producción, quiero todos estos errores del Selinux. Ay, pero es que. A ver, tú no eras de Bob y tú no eras developer system, no sé cuántos, con conocimientos de sistemas. ¡Hala, venga! ¿O qué pasa? ¿Que me vas a decir ahora que has mentido en el currículum, niño? No, hombre. ¿Se mienten los currículums, Samuel? ¡Uy! Yo creo que me voy a esperar ahora. No, pero hay mucho fantasma suelto. Hay mucho fantasma suelto. Sí, sí. Yo, por ejemplo, nunca me ha gustado mentir en los currículum porque me da vergüenza y porque tengo miedo a que me pillen. Porque después te pillan, que es lo peor. Y como te pillen, no te vuelven a llamar en la vida. Eso está clarísimo. Pero bueno, otra cosa que quería comentar. Bueno, uy, que me he quedado en blanco. Bueno, otro mito que yo he visto que la gente... Bueno, que ya lo he comentado antes. Lo de RPM, los paquetes RPM. Yo reconozco que en mi caso me he encontrado algún problema de alguna aplicación que no estaba en RPM y si estaba en .d. Sobre todo en Ubuntu. Estaba por Ubuntu, porque digamos en Ubuntu, aunque Debian supuestamente tiene más paquetes que Ubuntu, yo casi siempre me encuentro todo en Ubuntu. Yo sé que hay, y de hecho alguna vez lo he utilizado, algún tipo de aplicación de este tipo Alien para convertir un paquete .d a .rpm y de hecho muchas veces me ha funcionado. Pero yo reconozco que hay muchas aplicaciones que RPM no hay paquete. Aunque tú en tu caso me has dicho que no te importa compilarlo. Yo es que la compilación hace años que la dejé. No está mi corazón para tanto sobresalto. Yo prefiero tener una vida tranquila y hacer el DNF o el YUN en su época. Y en tu caso, ¿has tenido algún problema de paquete RPM que no lo haya encontrado? Sí, sobre todo paquetes antiguos. Paquetes antiguos, quiero decir, librerías de compatibilidad. Creo que el mejor ejemplo lo tenemos en GD. GD es una librería que es la Graphics Developer, que sirve para que, no sé, MRTG, que es un sistema de que pinta gráficos de monitorización, para que te haga la gráfica de, no sé, tráfico de red, CPU, temperatura, lo que sea. Bueno, pues la librería que se invoca es antigua, es obsoleta, y opción 1, buscarla a lo mejor en un repositorio de Red Hat 4 o Red Hat 5 e instalarla forzando con lo que eso supone, con el riesgo que eso supone de poder romper otras dependencias, o irte al fuente y compilarlo. Si te vas al fuente y lo compilas, sabes que DNF, que YUM, no se van a meter por medio, no van a intentar actualizarlo porque no van a tener repositorio del que tirar. Vas a tener que actualizar a mano. Que se le cruzan los cables al DNF y dice, uy, esto pertenece a no sé qué, y en RPM Fusion parece que hay una actualización. Te la coge, te la planta y puede no pasar nada, pero puede empezar a dar problemas de compatibilidad o incluso darte un panic. Es un riesgo que muchas veces prefiero no sufrir y decir, bueno, pues no está para Red Hat 7, pues le monto aquí una maquinita virtual con Red Hat 5 y que tire con eso hasta que el programador actualice las llamadas. Y si tengo la suerte de que es un programa que está activo, pues en poco tiempo suelo tener resuelto ese problema. Pero si es algo que está muerto, que lleva muerto, no sé, 4 o 5 años, como por ejemplo el configurador de open source de Nagios, pues lleva 5 años sin actualizarse. Creo que se quedó en la versión 3.20 y para de contar. ¿El instalador de Nagios? Yo es que cuando instaló Nagios no recuerdo. El configurador, vale. Es una especie de... ¿Tú conoces el PHP MyAdmin? Sí, sí, de hecho lo odio, no me gusta nada. Para gestionar el MySQL y el MariaDB. Pues esto es exactamente lo mismo. Es un frontal web que está escrito en PHP y que lo que hace es apoderarse de la configuración del Nagios y según tú lo tocas en web, te va escribiendo los ficheritos. Esto lo utilizo para cuando tengo que coger y decir a los del CAU, tomad vuestro Nagios desplegado y ahora habla con tu cliente y los servicios que te diga los monitorizas, lo metes así, así, así, y así no me tienen que tocar sistema de ficheros, no tengo ni que darle siquiera la password de root del sistema. Yo de todas formas reconozco que el YUM o el DNF, digamos, es como muchas cosas de Fedora, es la oveja negra. Todo el mundo habla maravillas de apt-get y de la herramienta de relacionados con apt-get, y hay una cosa que en DNF todavía no lo he probado, pero en YUM sí lo sé, que tiene plugin. Y recuerdo un plugin que tenía YUM que estaba muy bien, que era el que te... Era un plugin que lo que te hacía era te conectaba al mirror que te daba el pin más bajo, con lo cual te hacía las descargas y las actualizaciones, te las hacía más rápido. Eso creo que ya está integrado en DNF. Y porque, por ejemplo, apt-get creo que no tiene ningún sistema de plugin para, digamos, aumentar las funcionalidades, ¿no? Tú sí que la utilizas. No. Tienes que medir los repositorios. Por lo menos en Debian 9 esta mañana me decía la guía de instalación, localiza tu repositorio más cercano. Y más cercano no quiere decir geográficamente, sino con el pin más bajo. Entonces yo tirando a Zika, tirando a Rediris, tirando a la Carlos III, a la Complutense, tirando a todos los que me marcaba como viables. Y digo, bueno, pues nada, al final, Universidad Carlos III y Universidad de Valladolid. Son los dos que le he dejado configurado esta mañana. Esto con, ¿cómo se llama? Con Presto y con Delta Metadata, que son los dos plugins de los que hablas. No, Presto, es verdad, sí, se llamaba Presto, sí, es verdad. Presto y Delta Metadata. No, pero Delta era para las actualizaciones que solo te actualizaba el código que cambiaba, no te bajaba el paquete actualizado. Eso era así, los Delta RPM. Efectivamente, son los dos que me gustan a mí. Estos están... Pero el Presto sí está metido ya en DNF, pero el Delta está metido también por defecto en DNF. También, por defecto y activado. Ah, vale. Está activado también en Yellowdog, en Yum. Un momento. ¿Yellowdog todavía sigue existiendo? Su herencia es el Yum, Yellowdog Update Manager. Esa no te la sabías, ¿no? Espérate, no, vamos a ver. Yellowdog era una distribución, ¿no? Era una distribución, sí. Muy vieja y que... Sí, antiquísima, para Mac, que al principio era para Mac, ¿no? Efectivamente, funcionaba sobre hardware de Apple. Pero su instalador y su actualizador, su gestor de paquetes, que era el Yum. Ah, vale, te entiendo ahora, sí. También hecho y también programado, que dijeron, niño, ¿esto es para mí? Sí. No, pero ¿la distribución sigue existiendo o esa ya está acá? No, yo creo que no. Eso creo que hay... No sé, lo miraré luego. Hay una bonita tabla, un bonito árbol, diciendo dónde muere, dónde nace, quién es hija de quién... Sí, ese lo he visto yo, ese gráfico tan gigantesco, por cierto. Es enorme y cada vez más, porque desde el 91 hasta... ¿Qué llevamos ya? ¿37 años de Linux? Sí, más o menos. No sé, la verdad es que no, nunca me he puesto a calcularlo. Pues eso, un huevo de años de Linux. Bueno, pues estos plugins, la historia es que es lo mismo que había en su momento en Slackware. En Slackware tú no actualizabas paquetes porque sí. Ibas uno por uno, descomprimías el TGZ y ejecutabas el script. Vale, pero ¿cómo te los bajabas? Te los bajabas desde el FTP que te marcase como más cercano. Y hubo gente que se programó... ¿Cómo se llamaba esto? No me acuerdo. La Universidad de Michigan... fue la que lo hizo para descargar su sistema de mirrors. Se programó una especie de sonda DNS que hacía ping a todos los probables mirror que tuviera de su red, y desde el que te diera menos ping te descargaba el paquete por FTP. Entonces lo que hacía era pues abrir cientos de conexiones FTP sobre como mucho un modem o un RDSI en aquella época. De aquellos barros, bueno, pues el plugin de Presto se basa en algo parecido, es una sonda, y el Delta pues es un invento que creo que estos fueron directamente los del kernel los que lo sugirieron, porque yo recuerdo cuando me bajaba el kernel para compilarlo a mano, y caza, no eras el único, ¿eh?, que yo compilaba para mi tarjeta de sonido para meterle los drivers de ALSA cuando no estaban integrados. Esa enfermedad la hemos tenido todos los que tenemos más de 30 y pico tacos, me parece. Yo me di una época de bajarme el último kernel, compilarlo, romperlo y volverlo a intentar, hasta que me di cuenta que dije, ¿para qué? Ya en aquella época no eran tan actualizables las distribuciones. Y, por ejemplo, yo necesitaba... que me he comprado una Omega Zip. Uf, ¿cómo funciona esto? Bueno. Te comprabas cosas muy raras, ¿eh? Sí, o una gráfica, no sé. Una Voodoo, esa es mítica. ¿Qué va? Yo no tenía dinero para eso. Yo me conformaba con que la S3 Virge o la Turbo GP funcionasen, o que funcionasen aquellos... ¡Qué malos eran! Aquellos drivers de USB. Pero bueno, lo importante es que yo tenía dos tarjetas de sonido, una Sound Blaster ISA y una PCI 128. Con lo cual, imagínate, o necesitaba ALSA sí o sí. Y no funcionaba. Incluso me puse en contacto con Trust directamente yo. Sí, esos son los de periféricos para juegos, ¿no? De tarjetas de sonido, altavoces, ¿no? Pues fabricaron una sintonizadora FM, ¿vale? Tenía drivers para Windows, pero no para Linux. Me puse en contacto con ellos, primero yo solo y luego a través de una dirección de developers@redhat.com en aquella época, que les cogí y les dije, oye, que aquí los señores de Red Hat deberían desarrollar un driver para mi tarjeta que os he comprado a vosotros. Se atrevieron a contestarles, tanto a ellos cuando apretaron como a mí, que si queríamos que hiciéramos ingeniería inversa del driver de Windows. Ya. Solución, no les he vuelto a comprar nada. Es que eso es lo que hay que hacer. Lo que pasa es que ya hay que reconocer que en Linux ya hay poquitas cosas. Bueno, miento. Yo tengo aquí una impresora HP. Las impresoras son los infiernos de Linux para mí, que imprime por Wi-Fi, pero no escanea por Wi-Fi. Y no sé cómo hacerlo. En cambio, en Windows todo es... Te baja el programita de turno. Dicho, y eso que HP tiene sus propios drivers para Linux y sus aplicaciones para Linux, pero... Hay demasiadas cosas y no funcionan del todo bien. Pero bueno. Esto es lo que toca. Pero bueno, tenemos más cosas. Bueno, ¿qué más cosas? Tú, Fedora, ¿para qué ámbito la aconsejaría? Porque yo ahí sí tengo claro la respuesta. A ver, es que quiero escuchar la tuya. Muy sencillo. Para cualquiera en su casa y casi mandatorio... Uy, perdón, las notificaciones. Y es casi mandatorio que utilice escritorio gráfico. Y ahora, sobre todo a partir de la 29. Y ahora te explicaré, después te cuento lo que me ha pasado y por qué me tiene un poquito tocado el tema de la 29. Ah, pero ¿ya la has instalado? Yo es que siempre me espero unos 4 o 5 meses para instalar la última. Nunca me fío de Fedora. La tengo en 2, más la he intentado tener en 4 virtuales. Les he cogido y les he dado la patada a las 4 virtuales. Porque para el laboratorio que quería montar no me han servido. ¿Y cómo te van? ¿La donde la has instalado y que ha funcionado bien? ¿Estabilidad y...? En la cocina la tengo con KDE. Y ciertamente mejor que su antecesora con Nome. Muchísimo mejor con KDE. Lo que suelo hacer es instalarme, llámame lo que quieras, las pares con Nome, las impares con KDE. Yo es que también soy mono escritorio. O sea, igual que soy mono distribución, yo mono escritorio. Yo empecé con KDE 1.0 beta 2 y no me he cambiado. Sufrí el famoso KDE 4.0, lo sufrí y ahí estoy. Yo no he probado, Genome lo he probado nada, horas. Y una vez me dio por, ¿cómo se llamaba este? Que no sé si existe este escritorio que era famoso porque era muy bonito. El Enjoyment. Que no sé si sigue existiendo. Ni idea. Y yo lo probé por verlo. He probado también algún escritorio de esto tipo Tilling. Pero al final me he vuelto siempre a KDE. Yo es que cuando me preguntan por otras distros o por otros escritorios, que no sé, que no puedo responder, es que no los conozco. Porque no, siempre he sido monodistribución y monoescritorio, y salvo lo que te comentaba antes, que estuvo durante pues un año o dos, una Debian sin escritorio en ese servidor, yo no he probado nada más. Y creo recordar que una vez sí tuve estos ordenadores, los Asus EEPC, ¿te acuerdas de esto? Los netbooks famosos. Qué bien iban con XP en cuanto que le subías la memoria. Pues yo tuve de los primeros, que creo que era el 701, no me acuerdo, y eso iban con una distro que me encantó, que se llamaba Sandro, que después intenté instalarla en el ordenador, pero el problema es que Sandro era de pago, era una distro de Linux de pago, y venían en esos EPS y estaba muy bien, y al final conseguí una Sandro para el portátil que tenía, pero tampoco estuvo mucho tiempo, estuvo unos cuantos meses, porque estaba basada en Debian, pero los drivers, los repositorios de Sandro se actualizaban muy poco. Entonces, por ahí contaron que había una forma de poner los repositorios de Debian, porque al final era una Debian, pero realmente era una distro que estaba muy bien, porque venía, por ejemplo, por defecto y de forma gratuita venía el... ¿Cómo se llama? Crossover. No sé si conoces esa aplicación. Crossover, sí, el Wine tuneado. Sí, pues esa venía por defecto y era curioso porque podía instalar las aplicaciones de Windows, pues como si fuera en Windows, básicamente. Lo que pasa es que tenía que ser la lista de aplicaciones compatibles no era muy, muy grande, no como la que tiene ahora Crossover, que básicamente funciona muchas cosas. Pero el Office y todo eso te funcionaba sin problema, era curioso. Y yo es que de distro, KDE, no sé ni cómo va Genome, no sé ni cómo evoluciona, salvo lo que leo por los grupos de Telegram o escucho en los podcasts, pero no tengo ni idea. No tengo ni idea ni cómo funciona. Que me imagino que en Fedora irá, me imagino que relativamente bien. Pues mira, si te digo la verdad, como usuario para donde lo uso y como lo quiero usar, es KDE es mucho más escritorio. Quiero decir que no tengo que coger, abrir una shell y decirle, móntame el recurso compartido de la NAS, porque aquí lo puedo hacer desde... De Dolphin. Dolphin Conqueror. No me acuerdo ya ni lo que... No, Dolphin. Conqueror es el navegador web. Dolphin es el explorador, digamos. Es que Dolphin es... Le da vueltas a cualquiera de los otros. Es mucho Dolphin. Es que es demasiado. Y yo no creo que haya un explorador de archivos. Bueno, Dolphin es más que un explorador de archivos. Yo no creo que haya una herramienta parecida en otro escritorio que se acerque a la funcionalidad y a la calidad de Dolphin. Para mí es que es la mejor. Yo no sé cómo se llama la de Genome, no sé, Nautilus se llama, me parece, ¿no? Creo que sí. Y la de otro escritorio no lo sé. No sé si el de Linux Mint trae también una propia, o creo que también el de Elementary trae un... Pero yo es que creo que ninguna se le puede acercar a Dolphin. Es que Dolphin es lo mejor que tiene KDE. Es que KDE sin Dolphin no es nada. No es nada. Y sobre todo lo que te has dicho, montar cosas en red es algo... Yo es que en mi vida he visto algo más fácil que eso. Con los asistentes que vienen... Yo tampoco he instalado... No he inventado cosas en red muy complicadas. Alguna carpeta compartida, algún FTP. Cómo conectarme un FTP y poco más. Por WebDAV también he hecho cosas. Pero es que es maravilloso. Yo es que no sé. Es que solamente por ver Dolphin vale la pena KDE. Por supuesto. Pero bueno, que eso son cosas muy, muy, muy, muy, muy antiguas y... Uy, perdón. Muy modernas. Y claro, todo usuario no está tan al día de... Bueno, por ejemplo, vamos a ver, de los que tengo en mi alrededor que tienen algún Linux y que no saben que lo tienen, pues por ejemplo no tienen NAS, no hacen accesos por red, no simplemente es mi madre, su mula, su K3C para grabar CDs y el Firefox para Facebook y ya está. Y se sigue creyendo que tiene Windows. Pero es que a mí me ha hecho siempre gracia cuando uno de los motivos por qué la gente no instalaba Linux es porque era difícil. Y yo estuve una época trabajando en una tienda de ordenadores y a mí me sorprendía la cantidad de gente que venía, que le instalásemos Windows y le cobrábamos. En aquella época eran 60 euros instalarle Windows. Entonces, si es tan difícil instalar Linux, es tan difícil como instalar Windows, porque es que, salvo la gente con un conocimiento técnico, nadie se instalaba un Windows. O venía con el portátil. Por supuesto. O iba a una tienda y te lo instalaban. De hecho, en la tienda donde yo trabajaba, gran parte de los ingresos era instalaciones de Windows. Esa misma decía, gracias, es que es muy difícil instalarlo. Bueno, no es difícil, es que es tan difícil como cualquier otro sistema. Sobre todo porque es que nadie instala. Y es verdad que, como siempre han dicho, que Linux es verdad que no está en más escritorio porque no viene instalado en los portátiles por defecto. Yo cuando los vea, cuando los vendan de verdad en MediaMarkt, pues posiblemente habrá más gente que use Linux, porque como tú lo has dicho, si al final la gente para lo que utiliza, que es básicamente el navegador, si es que le da igual Linux que Windows. Yo aquí siempre pongo el mismo ejemplo. Yo una vez, en la última formación que yo hice, fue una formación de programación. Tenía que dar un curso de programación en Python. Y yo tenía el curso preparado en Linux. Y los ordenadores estaban en Windows, todos del aula. Yo había intentado varias veces, pues, dar un curso en alguna formación, explicar cosas de Linux, pero fue un fracaso. La gente pasó de mí. Pero en este caso es que o me preparaba la formación para instalarlo todo en Windows, o digo, bueno, pues que se instale en Linux y así también aprenden algo más. Y aquí lo único que hice fue, no le expliqué nada de Linux. Solo le dije, aquí tenéis el escritorio, porque le instalé Fedora con KDE. Este es el explorador, estas son las carpetas y cuando tengáis una duda me preguntáis. Pues macho, fue una formación de 7 meses o 6 meses, 7 meses y la gente encantada. Eso sí, yo no me había dado a contarle durante horas lo que era la terminal y no, alguna vez, oye, uno me preguntó, ¿cómo se actualiza esto? ¿Esto tiene un Windows Data? Y dice, no, esto tiene una herramienta que se llama DNF y se lo expliqué. Punto. Pues varios de ellos actualizaban todos los días. Y estaban encantados. Yo no sé después si cuando acabó la formación lo instalaron. Yo sé que dos de ellos lo instalaron en su casa, pero después yo perdí contacto con ellos. Pero a la gente le daba igual. La gente venía a un curso de programación. A la gente le daba igual que fuera Windows que Linux. Evidentemente, si le ponen Linux, no le empieza a contar chorradas de que el software libre, lo que es la terminal, y le pongas 20.000 comandos. Porque entonces es verdad que se van a asustar y van a decir, no, pónselo y cuando tengan dudas que te pregunten. Y cuando le expliqué lo que era el explorador, las carpetas y cómo se movían las cosas, no me preguntaron más. Claro. Porque después el navegador era Firefox, que en aquella época también mucha gente lo utilizaba en Windows, y la gente estuvo utilizando Linux durante 6 meses. Había gente que no había visto un Linux en su vida. Pero si al final lo que hace la gente era copias carpeta, ver fotos, navegar por internet y lo que teníamos que dar en el curso. Y la gente le daba igual. Porque si al final es lo mismo, las acciones son lo mismo, lo que cambia es pues el entorno, digamos, la apariencia, pero al final mover una carpeta en Windows es igual que moverla en Linux. Pero la gente, claro, no lo tienen instalado en su equipo. El problema es eso, es la instalación. Y como tampoco hay tiendas que vayas tú con tu ordenador y dices, oye, instálame Linux, eso realmente no existe, sino al final lo instala pues el típico cuñado, el típico familiar o el típico amigo informático que le instala Linux. Pero yo reconozco que han evolucionado tanto los sistemas que yo creo que no hay diferencia entre uno y otro, salvo el periodo de aprendizaje que tienes que tener para la pequeña curva de aprendizaje. Ahí le has dado, pequeña. Según para qué tipo de usuario no es tan pequeña, porque tú le pones KDE a alguien que venga de Mac y se va a estar dando 6 meses contra la pared. Bueno, depende del usuario. Es que el problema al final es que confundimos usuario con sistema. Si el usuario, como yo he conocido gente que lo único que utilizaban era el navegador para conectarse al Facebook y para navegar por internet y ver películas, ¿qué más te da el sistema? Si los navegadores de los tres sistemas operativos funcionan muy... El navegador es casi el mismo. ¿Qué va a ser al final Chrome ahora? Los navegadores sí. Lo bonito y lo útil de Linux y de Windows está en tu mano derecha, en el dedo corazón. Ese mismo que le coges y le levantas a un usuario de Mac cuando se pone a hacer el tonto con el teclado, tú coges botón derecho, te sale el menú, quiero esto, se acabó. Y no tienes que andar invocando ahí, que parece que estás invocando a una deidad antigua con el teclado, que si comando controlar no le llaman. Oye, que no, botón derecho copiar, botón derecho pegar, o más fácil. Incluso en Windows, control C, control V, en Linux, mayúsculas insertar, mayúsculas suprimir. Vale, pero no todo el mundo va a saber usar el teclado, pero en cambio el ratón lo sabe usar todo el mundo. Incluso tengo aquí un niño de 4 años que, sea con Windows o sea con Linux, su ratoncito lo coge, lo mueve y se pone YouTube. A ver qué niño te coge, te enciende un ordenador desde cero y pone YouTube en el navegador, pocos. Te digo una cosa, Samuel, perdona, te digo una cosa, te sorprendería la cantidad de jóvenes que no saben utilizar un ratón. Yo he tenido formaciones de gente que era joven, que se supone que sabe de informática, y lo único que sabían era manejar Facebook y el navegador. No copiaban, ni pegaban, ni sabían lo que era una carpeta. Era sorprendente, y eran gente que estaba hora y hora delante del ordenador. Eso sí, YouTube y Facebook, lo que tú quieras. Hay un grupo de gente que solo saben utilizar navegador. Ya, esos son los que vienen del móvil y de la tableta. Eso es otra especie aparte. Pero vamos, también los hay que dicen, ¡ay, qué bonito es esto! ¡Un KDE! Espera, oye, que esta pantalla no es táctil y al final te encuentras con la pantalla llena de dedos. O te encuentras con un agujero en la pantalla. ¿Quién sabe? Mira, te voy a contar una cosa que yo viví en la universidad. En la universidad, cuando yo estaba estudiando, estaba en la aula de informática, es que me has recordado. Y resulta que allí había unos terminales tontos de Sun, o así un monitor muy grande, y el ratón era de estos infrarrojos. Y una vez me encuentro una persona que estaba en esos terminales tontos, porque allí estaban las aplicaciones de muchas carreras. Allí donde iba era un campus que había diferentes carreras, y había una persona, creo que era de biología o de... no me acuerdo qué. Y veo que coge el ratón, ve que tiene una lucecita abajo roja y empieza a apuntar con la lucecita roja a la pantalla, queriendo mover el puntero del ratón. Claro, yo me quedo al lado y digo, ¿qué hace? Dice, no, pues con la lucecita roja es con lo que se mueve el monitor, ¿no? Así que imagínate una persona universitaria más haciendo esas cosas. Te puedes imaginar ya cualquier cosa. Sí, sí, sí. A ver, pero eso es totalmente pasable. Si tienes aquella escena mítica de no sé si era McCoy o cómo se llamaba el ingeniero de Star Trek, en Star Trek 4, diciéndole al ratón, cogiendo el ratón y diciendo, computadora, dibújame la función, no sé cuánto. Me acuerdo. Tienes esa que es mítica y que ha despistado a muchos usuarios. Yo recuerdo de cuando empecé a trabajar, que distribuía y montaba a domicilio ordenadores para una gran cadena de distribución, de llegar y decirle a la típica señora María cómo tener que usar el ratón, porque venían con Windows 95 los Toshiba que llevaba yo. Entonces le decía, mira, este huesecito que hay aquí a la derecha de tu mano derecha, lo clavas en la mano. Y con el dedo pulgar y los dos últimos mueves el ratón. Y los dos que te quedan libres son para los botones. De tener que enseñárselos. Porque cogían el ratón y no me estás viendo, pero tú imagínate cómo haz como tu mano. Como... ¿Un mando a distancia? Ah, pues sí, bueno, con los de bola no se podía hacer eso, pero bueno, de cogerlo, poniendo la mano como si fuera una araña encima y moviéndolo así, forzando, o directamente coger, darlos la vuelta y decir, esto es un trackball como el de, no sé, que lo habrán visto en alguna película, supongo. Y acariciar con una, sujetarlo con una mano, sí, sí, y acariciar, sí, con la bolita con la otra. Mira, pero por lo menos movería el puntero. Ya con lo de infrarrojo ya era más complicado. No, pero eso te estoy hablando de la época de los ratones con bolita, que tampoco hace tanto de eso. No, si es que la tecnología ha avanzado tanto que nos creemos, yo es que siempre he dicho, yo tengo una niña de 5 años que ha nacido con un móvil y yo recuerdo que cuando yo tenía su edad no existían los móviles y quedabas con la gente y no pasaba nada, lo que pasa es que era algo un poco extraño. Porque tenías que quedar una hora y un lugar, y si no podía ir, no había forma. Ya. O mejor aún, no quedabas, salías al parque y sabías que ahí iba a haber gente. también. Es lo mejor, porque yo ahora salgo al parque y veo niños pequeños, veo niños grandes de botellón, con sus móviles y sus altavoces Bluetooth haciendo ruido, porque eso, a ver. Sinceramente, tampoco voy a esperar que se pongan a escuchar a Bach o a Queen o no sé, a ver, trap, en serio, rap, en serio, no sé, reggaetón, bueno, sí, a ver, necesitamos un... Es que de todas formas es mentalidad, ¿eh? O sea, es que nosotros también a lo mejor cuando éramos jóvenes escuchábamos música que la gente que nos veía mayor decía, ¿de verdad que estáis escuchando esto? Que yo creo que ya das mentalidad, ¿eh? Y ya son los gustos, son diferentes. Yo en el instituto escuchaba Camela y escuchaba Queen y escuchaba Héroes del Silencio. Tampoco es tanto. Es que ahora, no lo sé, yo es que ya hay un momento en que yo ya dije, aquí ya esto no lo entiendo, yo ya no entiendo. Bueno, que no estamos desviando del tema, pero bueno, esto ya era preferible. Aquí, como alguien le dé por poner el podcast ahora, será gracioso cuando ponga el título de Hablando de Fedor y de Reja, y escuche que estamos hablando de trap y de botellón y de niño en con altavoces Bluetooth, será gracioso. Bueno, la última, lo que te comenté, para quién quería o para quién aconsejaba o qué uso le daría una Fedora o Reja, yo, ya que la has comentado tú, yo en mi caso lo tengo muy claro, son para cosas de redes. Para mí es que Fedora y Reja tienen las mejores herramientas de red que no hay en otras distribuciones. Porque ahí sí se nota Reja la mano de Reja. Se nota, sí. Bueno, vamos a ver. Se nota que el equipo de empaquetado de la 29 ha cometido, para mí, puede que esté dentro de su línea de trabajo, puede que este sea la vía por la que van a ir todos, igual que cuando me quitaron el i386 de tal, o cuando el kernel ha descontinuado frame buffer. Bueno, efectivamente, en algún día tenía que morir, pero intentar montar Fedora 29 server, porque hay una distribución orientada a los servidores, sí. Igual que Ubuntu tiene una distribución teóricamente orientada a los servidores, pero que no deja de ser el mismo escritorio que tienes para desktop. ¿Qué pasa si yo monto Fedora 29 server o Atomic Host sin el escritorio? Eso te quería preguntar después, lo de Atomic Host, que es una cosa que si la utilizas me gustaría que me explicases cómo va. Vale, pues es muy sencilla, luego te lo cuento. Sí, continúo. Con este tema. Mi laboratorio tenía que tener 4 máquinas, un servidor de directorio, un servidor de ficheros, una tercera que es para DNS y demás historias, y una cuarta que es un firewall. Bueno, bien. Hasta ahí todo bien. He intentado decirle al sistema, a Fedora 29, que soy yo, no Network Manager, yo quien controla la red a través del antiguo sistema de Network Service. Bueno, pues ¿qué han hecho? Han quitado directamente Network Service. Network Service ya no existe ni en SystemD, ni en AppStart, ni en System 5. Con lo cual me encuentro que todas las herramientas de gestión que tengo, ni cPanel, ¿cómo se llama este? Ni Webmin, me van a poder controlar remotamente, porque lo que hacen esas herramientas no solamente es darte una interfaz, sino es que te crean un... Ay, ¿cómo se llaman estas interfaces de las que tú le haces un HTTP POST, un GET? Bueno, te crean un API por encima, con la cual le dices a N servidores lo que tienen que hacer, simplemente le pones un XML, le dices post aquí y los 4 servidores quedan configurados igual. Bueno, pues eso directamente ya no vale. Sigo pudiendo hacerlo con F28, sigo pudiendo hacer con CentOS, sigo pudiendo hacer con Red Hat, con SUSE, con el que quieras, incluso con Debian. Pero es que me he encontrado con esto. Digo, señores de Fedora, estoy muy descontento de que me hayáis hecho esto. ¿Por qué tengo que utilizar Network Manager? Que vale, tendrá su propio lenguaje, tendrá su propia estructura, tendrá sus propios comandos, pero está orientado a que un usuario normal en escritorio pueda tener Wi-Fi. Y yo quiero montar un servidor. Y en un servidor quiero montar Shorewall, o quiero montar IPTables, o quiero montar FirewallD, y quiero que su interfaz de control no sea la shell del servidor, sino que sea mi sistema de control remoto, que es con el que llevo trabajando y con el que llevo orquestando todos estos servicios un montón de tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Que esto está pensado para meter Ansible o para meter no me acuerdo cómo se llamaba el otro orquestador gordo de pago de... Puppet. Está pensado para Puppet y para Ansible. Está muy bien, oye, que tengo que aprenderlo algún día, pero es que no tengo ganas de montarme yo para mis maquinitas locales, no tengo ganas de montarme un Puppet para gestión de paquetes y 4 interfaces. Yo lo he hecho y muy divertido. Yo he instalado Puppet para gestionar las actualizaciones y los servicios de 3 máquinas. Pero bueno, era porque un amigo me picó el gusanillo porque un amigo hizo el proyecto fin de carrera en Puppet y yo habitualmente quedaba con él para tomar un café, que de ahí también está el nombre del podcast, y me comentaba tanto que decidí probarlo. Lo que pasa es que realmente para un entorno de laboratorio de mi casa no tiene mucho sentido. Es como decir, no, tengo 4 ordenadores Windows en casa, pues voy a montarme un System Center Operation Manager. Venga, vale, y, bajo el Operation Manager tienes el Update Manager, tienes el Virtual Machine Manager y tienes los 5 o los 6. ¿Qué te has gastado? 100.000 euros. Eso, por ejemplo, este chaval, que este amigo mío, que de hecho vive también, trabaja en una empresa de redes, de administrador de redes, y este lo que tenía simplemente era un laboratorio con 60 o 80 máquinas virtuales. Ahí sí te puedes probar Puppet, Ansible, lo que te dé la gana. De hecho, es lo que tiene un vCenter ahí instalado en un... Bueno, los HPGen, pues los modelos primeros eran unos compas, no sé si los conoces, los famosos, los compas que venían con un AMD... no me acuerdo qué modelo de AMD era, un AMD que había, y me comentó este amigo mío que eso, lo bueno de esos compas es que eran totalmente pirateables, se podía meter un firmware y poner los discos duros que fueran extraíbles en caliente, y de hecho una quinta ranura que estaba capada, y de hecho permitía hasta 32 GB de RAM. Cosa que creo que los HP nuevos ninguno me parece que lo puede hacer. Sí. De hecho, creo que se dieron cuenta los de HP y lo caparon eso más todavía. No podían meterle a actualizar la BIOS, creo que lo que hacían era actualizar la BIOS, me parece, no sé, me lo comentó, pero no me acuerdo. Sí, a través de la BIOS y la y si tenía la ILO o... No, esos no tenían ILO, eso eran antes que los HP, antes de que se llamaban HPG. Es que no me acuerdo cómo se llamaban, eran COSPA. Yo es que me acuerdo porque a una tienda que yo iba habitualmente, estaba allí el ordenador que destacaba porque era un ordenador que no... Uy, qué raro este ordenador. Y sobre todo yo me fijé mucho porque venía con un procesador AMD. ¿Pero de la gama de servidor o de la gama de sobremesa? COSPA, sí. El mismo, lo que tú ves, conoces como HPG, el primero que sacaron, que era así pequeñito, en forma de cubo, era un COSPA que venía con un procesador AMD, que no recuerdo el AMD, era un AMD... no era un Turion, era otro modelo. Y era lo mismo. Era cuatro ranuras. Recuerdo de los primeros AMD Opteron. No. Era un AMD... Es que no me acuerdo, lo tendría que buscar por internet. Es que no sé qué AMD. AMD Zen, no, AMD Zen. Esto es muy fácil. En HP, si el número del modelo acaba en 0 es Intel, si acaba en 5 es AMD. No, es que era AMD, porque es que venía la pegatina y a mí me sorprendió, me fijé en ese ordenador, que me fijé porque estuvo un montón de meses en esa tienda, porque nadie lo compraba, pero claro, en aquella época no estaba la moda de los HP como hay ahora. Era un COSPA, me acuerdo perfectamente, de hecho, creo que ya la HP había comprado COSPA y valía 200 euros. Sí, eso, pero vamos a ver si la compra de Compaq... todavía nosotros pagábamos en pesetas. La Carly Fiorino ahí despidiendo gente a saco pan. Era como una especie de AMD, era un AMD, pero no era un Turion, era, pues es que no me acuerdo el nombre. Además es que es... Aldo, Turion, hay muchos. Era solo ese AMD, solo ese modelo lo vi en ese ordenador, en ese COSPA. De hecho, este chaval, después de mucho tiempo, después, un año o dos, se lo compró él y ahí tiene montado en su laboratorio. Que utiliza para su trabajo. Y como los HP Gen 8 que están en una pasta, pues esto vale más, porque a diferencia del HP de los Gen 8, esto es lo que te he dicho, se podían piratear y sacarle una ranura más de disco duro, meterle hasta 32 GB de RAM, o sea, una maravilla. Para un ordenador que le costó 200 euros, o 190, no me acuerdo cuánto era. El microserver Gen 8, por mucho que diga Nipegum, para mí sigue siendo... mucho más servidor que el Gen 10. Y el anterior que había, el Gen 7, creo que ese es el que dices, que le podías desmontar. No es que tuviera una ranura de disco duro, no, es que le quitabas la bahía del DVD, la bahía del CD. No me acuerdo, él me lo dijo, yo no lo vi. Ahí montabas un Caddy. Y esos son los... pero estamos hablando ya de G7 hace... Pero no era HP, era Compaq, ¿eh? Eso sí que me acuerdo. No me acuerdo el... De hecho, sigues teniendo la denominación y los racks de Compaq en muchos data centers, porque hasta 2007-2008 yo no empecé a montar los primeros G5 de HP. Los Gen 9 y Gen 10 ya son HPE. HP Enterprise, pero siguieron siendo, los Blade G1 eran de Compaq, y los Blade Center, aquellos cajones de 10 US de altura con un montón de tarjetería de red y pass-through, que se supone que eso iba a eliminar a todos los servidores del mercado, de toda la competencia, que eran verdaderos data center en una caja. Yo creo que esos los primeros eran de Compaq, y pero ya comprados por HP, y no los remarcaron hasta 4 o 5 generaciones después. Sí. Yo te estoy diciendo que yo vi ese ordenador y fue un año o 2 años después cuando este amigo mío se lo compró. Y es que me acuerdo porque es que estuvo allí meses. De hecho, la tienda cerró, con lo cual no me enteré al final si alguien compró esa caja. Que era además que estaba allí en un estante que se veía claramente, y estoy metiéndome en la página de AMD, es que no era un Turion, era otro modelo, pero es que no lo veo, era como una especie de AMD para de bajo consumo, de hecho no tenía mucha potencia, de hecho lo que tenía el chaval era, lo que metió primero fue un FreeNAS, pero no recuerdo, es que no lo veo, en la página de Wikipedia de AMD no lo veo, bueno, pues ya... Tiene que ser un G7 y posterior al Turion, porque eso mucho más allá de 10 años no tiene. 10 años, sí, es posible. Sí, sí. 10 años tiene, mucho más no. Y, joder, es que en aquella época estaba el Aldón, el Turión y el Celerón del Aldón. Yo eso sí te lo puedo decir. Yo tenía un portátil, porque yo mis primeros dos portátiles fueron Turión. Yo siempre he sido un poco fan de AMD. Y yo tenía un Turión 1. Era la misma época que estaba el Turión 1 en los portátiles. Pero es que estoy en la página de Wikipedia y es que no veo por ningún lado el modelo de ese AMD. Y es que recuerdo ese modelo, solo lo vi ahí. Nunca lo vi en ningún otro sitio puesto. Bueno, me quedaré con la duda. Si algún oyente sabe que compa o HP Gen, y si veo a mi amigo le preguntaré para quitarme la duda que AMD es. Pues eso me dijo este chaval que lo quería vender, pero que al final se lo quedaba, que estaban también pagando una bestialidad por esos ordenadores, porque consumían muy poco, no tenían mucha potencia, pero consumían muy poco, y sobre todo lo que te comentaba, que se podía piratear la BIOS. Sí, me he ido para atrás y no veo... Juro que era un compás, seguro. Es que ya me estaba haciendo duda, pero yo juraría... Estaban los core, los socket F, aquellos con que eran los aquellos sockets tan raros, con los core Barcelona que se calentaban como buah, aquellos de tres núcleos, pues de esa época sería, que no, pues es que le tendré que preguntar, pero yo juraría que era AMD. Es que me acuerdo por la pegatina, es que me sorprendió encontrar un ordenador allí en esa tienda de AMD, me resultaba muy raro, pero es que no sé qué modelo es. Bueno, vamos a ir finalizando. No, era antes. Turión 2, Turión 2 y Aldón 2 y ya está. Es que no hay nada más. Bueno, ya lo buscaré más detenidamente. Bueno, vamos finalizando y la pregunta final sería, a ver, Samuel, el futuro de Fedora, ¿hacia dónde crees que irá? Y más sobre todo con la compra de IBM. ¿Tú hasta dónde crees que afectará la compra de IBM, de Red Hat por IBM? Vale, poniéndome en el peor de los escenarios, que es el del troll de patentes, esto va a suponer que Fedora seguirá siendo fuente de paquetes, plataforma de desarrollo y distribución propia, seguirá siendo fuente de paquetes para Red Hat, en este caso en el corazón de IBM, que será la que más sufra, para CentOS, que también sufrirá. CentOS es un clon binario de Red Hat, es un servidor, ¿vale? Exactamente igual que Red Hat Enterprise Linux, tienes CentOS, que es Community Enterprise Linux. Otro clon binario, pero remarcado, es la Scientific Linux, que está la mantiene el CERN en Suiza, desde ahí. Sí, pero la diferencia es que CentOS sí es oficial. Yo creo que tiene un convenio con Red Hat, ¿no? CentOS, el convenio que tiene es que es su clon binario. Sí, pero antes no, digamos que como lo que hacía era básicamente compilarse la fuente de Red Hat, del código fuente de Red Hat, y ahora me parece que sí tiene soporte. Red Hat da soporte a CentOS, ¿no? Si pagas la licencia, sí. De hecho, tú coges, pagas la licencia y conviertes cualquier CentOS en una Red Hat. Y eso antes no se podía hacer, evidentemente, ¿no? Puede hacer desde la 5. Vale. Vale, pues estas tres distribuciones van a sufrir. Y falta una cuarta, que es un jugador muy importante, que es Oracle Linux. Oracle Enterprise Linux es un clon binario modificado, ligeramente modificado, de Red Hat. ¿Vale? Es exactamente lo mismo que CentOS. Cogen los fuentes, los suman a la parte propia de Oracle y ahí sacan su distribución con su soporte, con sus historias. Ahí ni pincha ni corta la comunidad, ni pincha ni corta Red Hat, ni nadie. ¿Qué es lo que va a pasar si IBM empieza a ejercer de troll de patentes? Pues que todos estos proyectos bajo los cuales circule código patentado por Red Hat IBM tengan que ser descontinuados, por un lado, como primer paso, y como segundo, un fork, un... llámalo como quieras, una reescritura o directamente un nuevo paquete que sustituya esa funcionalidad. Ese sería el peor, el más catastrófico de todos los escenarios. A ojos de lo que es la distribución, pues podemos ver ralentización. nada más. Ralentización de sacar una distribución por año, que es una cosa que veo yo bastante bien, más estabilidad, menos tonterías, y el que quiera, ¿cómo se llama esto? Y el que quiera novedades, el que quiera paquetes adicionales, pues o bien que se apunte a las betas o que se apunte a la rolling. Pero de todas formas, Samuel, es que Fedora yo creo que una al año, básicamente, ¿no? No, de media 9 bueno, meses. De media a mí me dura 9 meses. De 9 a 12 tampoco es que sea un esfuerzo muy grande. Hombre, pero es un 50%, es un 50% más lenta que Linux. Que Ubuntu. Tú imagínate todos los fanboys de Ubuntu la que montarían si no pueden enseñar escritorio nuevo cada 6 meses en Instagram y Twitter. Espero no tener mucho oyente de Ubuntu, ¿eh? A ver, los silos. El problema es que, oye, si sois ubunteros, mis respetos. Pero también respetadme. Porque es que ese es el problema que me encuentro. Siempre que trabajo, siempre que voy a tal, llega un desarrollador, toma mi máquina virtual en Ubuntu, la subes al CPD, está securizada, toma, estas son las reglas de seguridad. Sistema operativo base, Red Hat Enterprise, si la quieres en producción. Es así de sencillo. Y protestan. Y protestan, y protestan, y protestan, y por eso luego soy yo el Bob malo que coge y tira encorbatados por la ventana. Pero bueno, tú eso no lo has oído, ¿no? No. Habrá que verte a ti en la oficina. Uf, pues mira, esta mañana calentito me tienen por Ubuntu en Azure. Dios, y por eso... Nada más, estaba ya que esas máquinas ya era soporte oficial de Microsoft, ¿no? Creo que también Red Hat y OpenSUSE también da soporte oficial en Azure. En Azure, si lo pagas, tienes soporte para todo. Ah, para cualquier distro que suba. Efectivamente. Siempre y cuando Microsoft pueda meter mano. Vale, pero yo pensaba que las imágenes las proporcionaba Microsoft en Azure, con los planes. Claro. Sí. Sí, las proporciona el Marketplace. Y ahí estaba dentro SUSE, estaba Fedora. Bueno, Fedora no sé si Fedora, Red Hat sí estará, ¿no? Red Hat y CentOS, Fedora no lo sé. Pero eso lo tienes en el Marketplace. Y el Marketplace puede llegar el friki de turno y decir, uy, pues mira, quiero Drupal. Y Drupal con Vagrant y con no sé qué, no sé cuántos, y con este gestor de caché y con HAProxy. Coge, genera el paquete entero y lo sube. Y ahora coges y metes mano a eso. Esté en Ubuntu, esté en Fedora, esté en la distribución que quieras. Es una caja cerrada. ¿Quién te va a dar soporte de eso? Como no sea su fabricante. Ese es el problema de los marketplaces y los desarrolladores. Que o le das todo desde al desarrollador desde cero. Le creas la máquina de from scratch. Y empiezas a pegarte ya con los project manager que si tiempo, que si horas hombre, que si no sé qué. A ver, oye, luego me vas a pagar tú las horas que voy a invertir yo en securizar esa máquina. Ese es el tema, es la parte que no se ve. De esto me lo apunto. Mira, todo esto ya está apuntado, ya está ahí en el OneNote que utilizo. Utilizo OneNote para los guiones de los podcasts. Ya está apuntado para... Oye, pues mira, una herramienta que yo, hablando de guiones de podcast, una herramienta yo que la conocí por el podcast de República Web y que puse hace poco en el canal, no sé si lo viste, RWTXT. Pues para los guiones de podcast, échale un vistazo. Es una especie de, bueno, ellos lo llaman CMS muy, muy, muy, muy ligero, tan ligero que una pantalla en blanco. Y a escribir con Markdown. Y después te lo almacena y vas creando tus notas que puedas hacer desde cualquier sitio. Claro, va con el navegador. Y para los guiones yo quiero echarle un vistazo y quiero empezar a hacer los guiones ahí. Para poderlos tener accesibles desde cualquier sitio. De hecho, te lo puedes bajar y montarlo en un servidor en tu casa. Ya, pero bueno, yo tengo una bonita ventaja. Y es que como casi siempre estoy trabajando con Windows y tengo OneNote, pues... ¿Qué quieres que te diga? Hombre, si trabajas solo en Windows tampoco hay... Trabajo la gran mayoría del tiempo sobre plataforma cliente, ordenador de trabajo Windows para acceder a Linux, a Windows Server, a HPUX, a, a cómo se llaman estos otros, a Solaris. Ataco a todas las plataformas desde Windows. Pero porque está pensado así. Bueno, pues ya cojo y aprovecho el OneNote, que mal que bien hasta lo tengo en el móvil. Y tengo dictado, cosa que con el RV no vas a tener el dictado. No. Esto es otro nivel. Es más para el usuario del ORG Mode, que le podrían sacar más provecho que para los usuarios de OneNote, la verdad. Bueno, Samuel, ¿y la versión buena, positiva, cuál sería? Porque al final, no sé si la has comentado. ¿De la versión 29? No. A ver, es que claro, es que te variamos tanto. Me refiero al futuro de Fedora. Has puesto la de troll de patente. Sí. ¿Y la versión más positiva, qué crees que pasaría? Un futuro ideal serían todos los abogados ardiendo y una especie de vale, hemos cambiado aquí al CEO. El CEO trabaja para IBM. La dirección técnica, pues la consensuamos un poco con IBM. IBM acepta abrir sus plataformas S390, Z System Z o todo lo que tengan. Aceptan no solamente para su plataforma híbrida de AIX para Windows, sino ya poder instalar en un sistema P o en un sistema Z, poder instalar un clúster de Red Hat. Eso sería lo ideal de los ideales. ¿Y eso en qué repercutiría? En que las licencias ya no se las pago a Red Hat, se las pago a IBM, sí, que no me las suban de precio, que tenga más soporte para un hardware que está bastante, bastante extendido en gran empresa, que se aporte toda esa contribución, la parte que tenga que ser de drivers y demás, al kernel, que si tú te fijas en el volumen... En el volumen del kernel, casi el 75% es del código fuente está orientado a x86, x64. Las partes de procesador específicas para estos procesadores minoritarios, pero a la vez tan, tan importantes, son mínimas. Bueno, eso, ¿y dónde saca la pasta Linux? Si no llegases por esas plataformas, Linux no estaría donde está. Efectivamente, la pasta de Linux no solamente está ahí. Tiene que venir, pero es que no solamente tiene que venir de ahí, porque volvemos a la misma guerra de siempre. Linux es código abierto, ¿vale? Es muy sencillo, pero si tú quieres soporte, que quieres que Red Hat te escriba un controlador para una... tarjeta de red de una Infinity WAN de un fabricante que ya no existe, pues le coges, le dices a toma, esto es el extracto binario de la IRQ, las direcciones de memoria tal, compílame un driver, y te cogen y te pasan un driver, y eso lo han hecho. Eso mismo se lo pides a Canonical, a Ubuntu, y te dicen que subas y despedales. Sí, pero evidentemente Red Hat es mucho más poderosa, tiene más pasta, tiene más desarrolladores que Ubuntu, que básicamente la mantiene una persona. Con mucha pasta, pero la mantiene una persona. Entonces Ubuntu tiene que... La mantiene una persona con demasiados acólitos fanáticos. Pero Ubuntu hay que reconocer que aunque sea muy famosa, no tiene tanto infraestructura. Entonces, claro, de hecho, ya lo sabes que hace tiempo que decidió centrarse en pocos negocios, no meterse en tantos follones, porque no tiene dinero para meterse tantos follones. Pero bueno, antes, Samuel, estás diciendo todo, por lo que yo tengo entendido, la respuesta está enfocada mucho a Red Hat, pero ¿a Fedora tú crees que le afectará para algo la compra? Sí, es lo que te he dicho. Una posible ralentización, reescritura de paquetes, que la comunidad de Fedora no pueda acceder a determinadas tecnologías, o que si puede... Sí, pero esa es la parte, la de troll, la que me estás diciendo ahora, ¿no? La del troll de patentes. No, yo digo la mejor, digamos, sí, que no afectaría, ¿no? Vale, que haya algún cambio de forma de acceso a los paquetes. Cambios de licencias, no sé. Muchas cosas. Si no se toca nada, si solamente es este último escenario el que te he pintado, no se debería notar ningún cambio, salvo a lo mejor algún logo o alguna historia, comentarios en la documentación de esto pertenece a Red Hat, bueno, pues esto pertenece a IBM. Poco o nada se debería tocar. Yo es que creo que, de hecho, mi respuesta sería que yo a medio y a corto plazo a Fedora ni se va a enterar. Yo creo que IBM compró Red Hat por una cosa muy simple, para meterse en el negocio de la nube, y a medio plazo va a estar integrando y sacando beneficios. Y eso a Fedora no creo que le afecte mucho. Yo creo que realmente Fedora ni se va a enterar. Lo que tendrá pequeños cambios, ni como tú dices, a lo mejor de logo y de alguna reescritura de licencia, pero yo creo que el funcionamiento de Fedora va a ser igual. No creo que cambie mucho porque IBM a medio plazo, ya a largo plazo ya no sé qué decirte, pero yo creo que a medio plazo IBM va a estar bastante enfocada a integrar cosas de la nube, porque si se ha gastado el pastón que se ha gastado, se la ha gastado, yo creo que por eso, por la experiencia y por la nube de Red Hat. Yo realmente es que creo que Red Hat no compite en las mismas nubes que Azure y Amazon. Yo la veo más enfocada en otro mercado. Ya, bueno, no es exactamente lo mismo, pero es que todo el mundo se piensa que IBM no tiene nube y se equivocan. No, sí tiene nube, pero enfocada a un mercado muy nicho, creo yo. Sí, efectivamente. IBM tiene su nube para dar servicio a los que te dan servicio, ¿vale? IBM, por ejemplo, le podría dar servicio, de hecho le estuvo dando servicio durante un tiempo bastante largo a los servidores de WhatsApp. Yo en lo del tipo de la nube, para mí hay tres niveles. Y en uno de ellos está sobre todo Amazon, Google y Azure, que es, aunque participe en otros niveles, pero es en el nivel de usuario final. Y yo veo más a IBM en usuario muy, muy, muy empresarial. Y a Red Hat lo veo en medio, entre medias de los dos. Bueno, no sé qué opinas tú sobre esos niveles que me acabo de inventar. No están en extremos opuestos porque son cosas distintas. Es que yo lo veo, IBM y Amazon lo veo en extremos opuestos. No sé, si no he sacado la historia de las nubes, de los SaaS, simplemente, vamos a ver, que son mercados distintos, son mercados orientados a clientes que son distintos y sobre todo que cubren áreas de infraestructura que se complementan entre ellas. Por ejemplo, tú piensas en Azure como un IaaS, como una infraestructura as a service, ¿vale? Porque Qg o Amazon o S3 de AWS, cualquiera de esos servicios, tú le coges, te abres una cuenta, le dices quiero una máquina virtual, tal, tal, tal. Vale, pero por ejemplo, eso es para ti, para que pongas ahí tus cosas finales. Pero ¿quién le da servicio, por ejemplo, a Dropbox? Dropbox es un servicio de nube de usuario, es otro tipo de nube, claro, en la cual Dropbox necesita 100 servidores para los frontales, más 4 de backend para su aplicación, más un cerro de almacenamiento. ¿Y dónde está almacenado eso? Pues eso puede estar una parte en Azure, Irlanda, otra parte puede estar en Tizen, China, otra puede estar en Los Ángeles, un data center, el otro en Sao Paulo, y ser de proveedores distintos. ¿Y qué es lo que tienen en cada uno? Bueno, pues este cliente, Dropbox, va a tener almacenado en Europa con Azure, en Los Ángeles lo va a tener con IBM, en Brasil lo va a tener contigo Telefónica, por ejemplo. Me lo acabo de inventar. No sé siquiera si Telefónica tiene infraestructura en Brasil, pero creo que sí había. Creo que la vendió todo el operador que tenía y todo su negocio. Bueno, pues claro, pues lo ha migrado a Claro México. y en China, en Tizen o en Sichuan, lo tiene con Alibaba. Ya está. ¿Qué te ha parecido la radiografía? ¿Y quién le da? Y ese mercado, el mercado del B2B de alto nivel, ¿quién lo está tramitando? Pues lo está tramitando los tres que ya has marcado, más IBM, más SAS, más ¿cómo se llama este? Ay, no me acuerdo. Salesforce también tiene su pequeña nube y también hace reventa. No sé, tengo preparado un capítulo para, para la parte de virtualización, donde cuento toda esta historia, toda esta película, quién está detrás de quién, por qué dice Rafa, el de Leña al Mono, que iCloud es mierdocridad, y dice también el fanboy este absoluto de divagar, el Daniel que dice que es ese jodido dolor de huevos. Bueno, pues oye, muy bien, lo que queráis, pero ¿dónde está almacenado? Porque a lo mejor estáis pensando que iCloud está en servidores de Apple y realmente está corriendo, como estaba corriendo hasta hace poco, en Azure o en Google, y se han mudado. ¿Qué es lo que va a marcar la diferencia en que un gran proveedor cambie de data center? El precio. Simplemente el precio. El precio por transferencia, el precio por almacenamiento o el precio por cómputo. Pero la pregunta sería, ¿y quién consigue el beneficio? ¿Amazon, Microsoft o IBM? Porque ahí me da la sensación que, aunque lo que esté diciendo que iba a estos mercados, el beneficio lo está sacando Amazon. No sé cuánto conseguirá IBM. El beneficio está en no tener vacías y paradas tus máquinas. Ahí está el beneficio. Ahí está el beneficio. No le busques, sí, no le busques más vueltas. Vas a tener siempre ese pequeño gap de espacio disponible que nunca vas a poder llenar, pero te interesa tener lleno lo máximo posible. Y ahí es donde está el juego. Que yo soy IBM y supuestamente, que yo no lo creo, yo todavía no tengo claro que IBM haya comprado Red Hat por la nube. Vale, OpenStack y OpenShift son buenos productos, son perfectamente válidos para montar una nube, pero es que IBM ya tiene la suya. Pero lo bueno de Red Hat es que ellos están en otro mercado, que no es el de IBM. Entonces, ¿a IBM no te crees que le interesaría también abarcar un poco más? Efectivamente, ahí es donde está la única pieza que se descuadra un poquito, OpenShift. OpenShift, el rollito competir con Kubernetes de Google y empezar a dar plataformas de servicio como servicio y software como servicio. Es que es lo único que descuadra un poquito la ecuación. Yo también leí un artículo que ponían también otra razón. Yo tengo mi duda, aunque es posible que sea esa, que también decían que otra razón por la que compraba IBM era por el talento y la filosofía de trabajo de Red Hat. Yo, ¿qué quieres que te diga? 34.000 millones para gastar por talento y filosofía, no me lo veo. No, yo tampoco. Yo por nube, sí. Por una nube o por un mercado, sí. Por talento y por filosofía, no sé. Últimamente, la verdad que IBM, aunque parezca mentira, no es en la IBM de hace 10 años. También una IBM bastante open source. Y de hecho tiene varias herramientas que ellos patrocinan. Vale. No sé cuánto les quedan de esas, porque yo, por ejemplo, recuerdo que había una que se llama Symfony, que era un paquete ofimático, y también parece ser que tiene varias contribuciones al kernel, pero yo creo que... Tiene muchas contribuciones al kernel, sí, eso no hay duda. Symfony está casi tan muerto y apagado como no. Sí, sí, eso es lo que me pareció a mí, porque yo hacía mucho tiempo que no había versiones de ese paquete. Lotus Notes, Lotus Domino, que serían el backend de Symfony. Yo llevo años haciendo migraciones de IBM a Google y de IBM a 365, a Microsoft. Así que por ahí poco lo compro. Y además, sobre lo de filosofía de trabajo, hace cosa así de un año se montó bien gorda en IBM, porque IBM, que hasta 2016 había llevado muy bien lo del teletrabajo, la gestión remota y todas esas historias, dijo, tengo sede en 5 estados. Y el que quiera seguir trabajando tiene que vivir en alguno de esos 5 estados. No sé si te suena. Bueno, no, no, pero vamos a ver, cuando digo filosofía de trabajo, me refería más no a forma de trabajar, más teletrabajo, porque yo no sé rejas cómo trabajan. No sé si es una empresa que tiene mucho teletrabajo. Me refería a filosofía de trabajo orientada a software libre. No creo que se refiriese a ese tipo de filosofía de trabajo. Sí, porque por política laboral no creo que sea. Porque estos también son muy como VMware y muy, no sé, es que de verdad, si quieres tener talento, si quieres tener talento en tu empresa, tienes que darle cuerda. Porque esa cuerda es lo que te va a hacer que mantengas y que retengas ese talento. Si no, en cuanto que alguien con talento se vea rodeado de tal, que tú tienes que venir aquí a hacer tus 40 horas y te tengo que ver y no sé qué y no sé cuántos, y después te tienes que chupar 2 horas de atasco más o no sé cuánto de transporte público, o no sé, no, eso no lo veo. Eso ya lo dejaré también para otro podcast de relaciones laborales y recursos pseudohumanos. Que también es otra guerra que me tienen calentito. Este audio te va a proporcionar muchos guiones, ¿eh, Samuel? No, no, todos esos guiones ya están escritos. Ah, vale. Solamente son referencias para ir sacando material para animarme, porque digo, bueno, tengo escritos como 20 y tantos guiones y no los grabo. Y no los estoy grabando. Bueno, los estoy grabando porque me estoy centrando ahora en 4 podcasts más 4 episodios de YouTube de ese mismo podcast, porque yo creo que soy malo describiendo. No soy capaz de describir cómo se instala un KVM o cómo se instala un Workstation Player o cómo se instala un VirtualBox. Yo tengo que enseñarlo, tengo que mostrarlo. Es que hay una cosa, y lo digo por experiencia, que la gente piensa que explicar algo es solo tener conocimiento. Y ese es el primer error que tiene la gente. Hay que saber también describirlo y también saber explicar. El conocimiento importante para explicar una materia, porque tener un conocimiento implica que lo conoce y que puede después, pero solo el principio. Explicar algo no es solamente tener el conocimiento de ese algo. Es también lo que tú has dicho, tener un guión, planificarlo bien, utilizar la palabra adecuada. Todo eso no es tan fácil. Es que yo es que para eso ya lo he escrito. Ya he tenido varios podcasts hablando sobre la formación. Sobre todo yo estoy formación en programación y la gente siempre se piensa que un buen programador es un buen formador. Y generalmente los buenos programadores no saben explicar bien las cosas. Pero bueno, eso es otro tema. Te cuento la historia de formación más aberrante que me sucedió. Cuenta, porque yo tengo un montón. Me fui a preparar un entorno a la sede de un cliente, piso una piedra, iba yo con zapatitos, trajecito y tal. Tú imagínate, 110 kilos, embutido en un traje con su corbata reglamentaria y zapatitos. Vale, cojo, piso una piedra, me troncho el tobillo, un esguince de grado 2. Vale, no hace falta operar, pero 15, 20 días y tenía una formación 3 días después de eso, cerrada en otro cliente. Pues yo hasta las orejas de naproxeno y diclofenaco y explicando cómo funcionaba y cómo se trasteaba con el proyecto que acababa de montar de nube de cloud privada de VMware. Hostia, qué cosa más bonita. No digo porque lo haya montado yo, sino porque es que me ha quedado bonito. 256 servidores de, creo que de 24 núcleos cada uno. Tú echa cuentas ahí y no sé si no había 100 teras de RAM, no había ninguno. Tú te llevarías, Samuel, tú te llevarías muy bien con el amigo este que te he dicho de Papes, que trabaja también en tu campo. Seguro. Porque con ese tomando un café, explotaría la cabeza de más de uno. Bueno. Trabaja para, no sé si conoces la empresa, es una empresa que es Andalucía pequeña, se llama Tespime la empresa. No me Yo sé que tiene el CPD está en Madrid, no me acuerdo cuál es. Es una empresa relativamente pequeña. Pues es como tú. Se pone a hablar de los proyectos y estaría curioso. A ver si algún día lo convenzo y tenéis una charla, aunque sea por audio. Pues mira, oye, A eso sí me apunto. Pero vamos. Sí, sí, pero este está. Además, ha tenido un segundo niño y aparte que este no le da vergüenza. Ya lo he intentado enganchar alguna vez y pasa olímpicamente. Bueno, a eso lo que hay que convencerle es de que si algún día se junta, se va a juntar conmigo y se va a juntar también. Vamos a ver si puedo engañar a Eduardo Collado, que tiene un buen. Eduardo sí, o sea, no lo conoce personalmente, pero por ejemplo, su equipo en un CPD, porque una vez se lo comenté, en un CPD que él tiene, que su empresa tiene los equipos, justamente al lado estaban los suyos, los de Eduardo. Los de. Ahí, ¿cómo se llama la empresa de Eduardo? Tecnocrática, porque dicen que estaban los servidores con la pegatinita. Y dice, pues sí, esos servidores están al lado de los nuestros. Sí. Tecnocrática. Y una vez lo vio él. Porque se lo describí, oye, ¿no sería una persona así? Digo, sí, ese es pelo largo con gafas. Dice, pues ese una vez lo vi yo allí. Porque claro, él tiene que ir al CPD a Madrid, pues no sé, una vez al mes o cada dos meses. Es difícil, yo sí eso lo convenzo. Y me gustaría que grabaseis con vosotros dos porque estaría muy interesante. Porque este también empieza a hablar cosas de redes. Este sobre todo trabaja mucho con software y VMware. Y monta muchos proyectos. Bien, casi soy yo. Y es también un pedazo de friki tremendo. Muy, muy friki. Esto vamos a finalizarlo, que ha superado el récord de Ángel. Mira que Ángel habla, pero... ¿No han sido 2 horas? ¿Todavía no llegan las 2 horas? No, o sea, llegan 2 horas. Bueno, ante todo, muchas gracias, Samuel, por participar. La verdad que ha sido muy entretenido. Me ha encantado los desvaríos. Veníamos a hablar de Fedora y Reja y... ¿Hemos hablado de todo? Le pondré el título de Fedora, Reja y otras cosas. Vale, perfecto. Perfecto. Yo sacaré un pequeño audio que derive al tuyo y listo. Reitero que muchas gracias por participar. Ha sido espectacular. Se me lo pasa muy bien. Gracias. Hasta luego. Bueno, y antes de despedirme voy a decir los métodos de contacto. Recordar que este... podcast tiene una cuenta de email que es tomandouncafe@neses.eu, una cuenta de Twitter que es @tomando_un_café, un grupo privado de oyentes que están en el mensaje anclado del canal de Telegram @tomandouncafe, que es donde subiré los audios y las notas del programa, y también estará disponible en los servicios de Anchor.fm, Wosca e iVoox con el nombre de Tomando un Café, y también pondré una reseña en mi blog ruteando.com. Así que espero que haya resultado interesante y entretenido, eso por supuesto. Así que, bueno, un placer y me despido hasta el siguiente audio. Hasta luego.